Estás en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Muy buenos días. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida, y alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Qué placer poder estar contigo en esta mañana. Es tu amigo Johnny del Valle, dándote la bienvenida a este tu programa Sin Límite, la primera fiesta del día. Todo comienza con el gozo, con la alegría que nos trae seguir con fe. La felicidad comienza con fe. Y para despertar esas habilidades que están adentro de nosotros, debemos que comenzar todos los días con una actitud de gratitud, un agradecimiento genuino de lo profundo de nuestros corazones, que despierta las capacidades para entender que si Dios nos trajo hasta aquí, es porque tiene más grandes planes con nosotros y lo mejor está por venir. ¿Por qué no te une conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a ser? ¿Sí? Vamos a orar. Padre celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú has escogido este precioso día pensando en nosotros, dándonos una oportunidad para abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Gracias por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia y por darnos el privilegio de existir. Gracias, Señor, por nuestra familia y nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Y te pedimos por ello que durante el día de hoy tú les cuide, les dirija y que le traiga el gozo de su salvación para que puedan brillar su luz. Señor, y si hay alguno que está escuchando en el día de hoy, que necesita nueva fuerza, está buscando soluciones para sus problemas, necesita ánimo, ser levantado, te pido que durante esta programación tú uses las palabras que voy a compartir y las palabras y las melodías en las canciones para despertar en ello una nueva inspiración. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y, Señor, queriendo ser agradecido más allá de nuestras palabras, queremos también que tú nos uses, que desarrolle en nosotros los propósitos por los cuales tú nos has creado. Haznos sensitivos a las necesidades de otros y ayúdanos a compartir de lo que tú nos has dado para que tu nombre sea glorificado y así la luz de tu amor brille donde quiera que nosotros estemos. Gracias, Señor, por todo lo que hace, por lo que está haciendo, por lo que aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos y nuestros labios nunca se cansarán de adorarte y nuestros corazones siempre dispuestos a buscarte. Y día a día nos acercaremos más y más a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar esos momentos conmigo, de verdad se lo agradezco y le agradezco a Dios la oportunidad que llegamos a nosotros a compartir. Vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo y este entusiasmo que tenemos para la vida, porque así es que debemos de hacerlo, celebrar en tal capacidad que todos los días es como una grande fiesta. Si desea comunicarte conmigo, pues te invito a que participen en la programación en el día de hoy. Me puede enviar un texto con tus mensajes, peticiones, saludos, preguntas al 352-593-0095, 352-593-0095. O puede también llamarme aquí a los estudios al 352-347-9576. Gracias por estar aquí y vamos ahora a despertar el mundo con mucha alegría y gozo y recordarle que con Dios todas las cosas son posibles. Now come on, you know what to do. Mil veces caí, mil veces tú me perdonaste. Tu amor hacia mí no puedo medir. Mil veces me levantas y ahora sé que nunca temeré. Tú alumbras mi camino, me llenas de fe y sé que nunca temeré, porque Jesús por siempre tú. cansas, nunca desmayas. A mi lado das la batalla, tú nunca tiras la toalla. Tu fidelidad no se agota, nunca quedas en bancarrota. Con tu gracia siempre me arropas, con tu amor llenaste mi copa. Cuando todos se van y se desaparecen, tú nunca abandonas la nave. Como un buen capitán tú siempre permaneces, aunque la tormenta se agrave. En ti puedo perderme en un viaje tranquilo, pues vamos a un puerto seguro. Sé que siempre estarás en control, no lo dudo, dudo. Y ahora sé que nunca temeré. Tú alumbras mi camino, me llenas de fe. Y sé que nunca temeré, porque Jesús, por siempre tú eres fiel, fiel, fiel, fiel. Para siempre, Jesús, tú eres fiel, fiel, fiel, fiel. Para siempre, Jesús, tú eres fiel. Fallé, caí, pero tú me perdonaste. Lloré, sufrí, pero tú me levantaste. Por siempre yo te alabaré. Y hasta el fin te seguiré. Mil veces fallé, mil veces caí, mil veces tú me perdonaste. Tu amor hacia mí no puedo medir, mil veces me levantas. Y ahora sé que nunca temeré. Tú alumbras mi camino, me llenas de fe. Y sé que nunca temeré, porque Jesús, por siempre tú eres fiel, fiel, fiel, fiel. Estoy gozando del sonido internacional de la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, acá en Florida. Qué placer poder estar con ustedes en esta mañana y celebrando de esta manera. ¿Y qué nosotros celebramos? Bueno, claro, la vida, lo que Dios nos da a nosotros y queremos aprovechar es estas oportunidades, estos momentos. Mira, la vida tiene muchas experiencias y algunas pues no son tan agradables, otras pues son llenas de felicidad, pero la vida en sí, la oportunidad de existir es siempre 100% buena, y por eso es que debemos aprovecharla. Todos los días debemos despertar con esa gratitud y con esta perspectiva, que si Dios nos da la capacidad para pensarlo, también nos dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Deposita ese dicho adentro de ti, repítelo cuantas veces tú quieras y cuantas veces pueda, para darte a ti la fortaleza interna que necesitas. Porque a veces vemos la vida y contemplamos las dificultades, pero ¿qué tal contemplando las cosas que van bien? ¿Sabes? Las cosas que tú más te preocupa o concentra tu atención, más de eso va a aparecer en tu vida. Sí, es así, es probado, es también pues algo, un principio de nuestro espíritu, que vas a atraer más cosas de lo que tú estás observando. Entonces, ¿por qué observar las cosas malas? ¿Por qué observar que a lo mejor no hay suficiente? No quiero decir que ignores la realidad, pero pon atención a las cosas que sí van bien, las cosas que tú puedes notar de la vida y los regalos que Dios te ha dado, para que así haga más abundante esas cosas que van bien en tu vida. ¿Sí? Y no importa qué pequeño sea, no importa si a lo mejor tú lo comparas con tantas cosas que a lo mejor van mal en tu vida y dices, mira, tengo más cosas mal sucediendo en mi vida que cosas buenas. Es porque tú estás concentrado más en las cosas malas que están sucediendo, tratando de resolverlo, tratando de buscar soluciones y, justificarlas también, ponerle la culpa a otra persona. Todo eso es cogiendo tu energía y gastándola en cosas de verdad que no te van a traer beneficio para nada. Por lo tanto, en el día de hoy proponte a observar las cosas buenas que están sucediendo, porque hay cosas buenas sucediendo, es verdad. Y así vas a poder tener más de esas cosas en tu vida. Vamos a hablar un poquito de eso mientras continuamos en esta programación. Pero antes vamos a celebrar el amor. La emoción más poderosa que el ser humano puede sentir es el amor. Dios creó el amor para enseñarle al ser humano que no estamos solos y que podemos compartir en este mundo juntos, que no necesitamos el uno al otro. Y ese amor se celebra cuando todos los días regalamos besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Cuando pones atención a esos detalles, de verdad que el amor crece en nuestras vidas. Empezamos a notar nuestro propósito y de verdad a aprovechar nuestras oportunidades juntos. Tú eres parte de la contestación de oración de una persona que está en tu vida. Y esas personas pues necesitan que tú compartas ese amor con ellos. Hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno y que poco a poco, durante el desarrollo de sus vidas, encontraran la verdadera felicidad en amor. El amor es una decisión, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. Sí, y por eso es que el amor debe estar basada en agradecimiento a Dios por la oportunidad de compartir juntos. Y para crecer en ese conocimiento todos los días, celebren el amor aguantándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando su historia y recordando que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas con ustedes. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en estos momentos, regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si no, pues envía un texto, un mensaje y estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte nuevamente. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada. Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo, encuentro estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía. Y ahora que estás aquí, yo tengo un corazón. Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás me imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo, encuentro estrellas al dormir. Y ahora tengo mi ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, a 95.9 FM. No te muevas. A continuación, la revolución. Con Dios, todas las cosas son posibles. Estás en sintonía con WJRN, WJRN, alrededor del mundo, 95.9 FM, Radio Fe, frecuencia que inspira fe. It's time for Revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be, and you need to be inspired. Have you ever been in one of those situations when something went wrong and then all of a sudden you say, I knew it. I just knew it. I just knew it. It was going to go like this. I can't believe it, but I knew it. I knew it. I knew it. One of the reasons why you knew it was because you kept it in your mind. Something inside of you was concentrating on things might not go your way or things might go wrong. Another observation is that most of the time we are thinking about the things the way that we do not want them to go. Oh, I just don't want this to happen. I don't want this to happen. I just don't want this to happen. And when you do that, all you do is really manifest more of those things that you do not want. Now, if you pay attention to the things that you do want, now, I know that it might seem something simple, but it's hard in our minds to do. If we don't do it on purpose, automatically we will start thinking about the things that we do not want. But we have to force ourselves. One of the things that I teach is that you should have a journal, something that you could write on, a notebook that you could write on the things that you're grateful for every morning and the things that you're grateful for every night. And then during the day, you write about the things that you are expecting, good things that you're expecting to happen. Don't write about the bad things. Write about the good things. And then more of the good things are going to come into your life. It's that simple. I know it seems easy, but our minds are usually thinking about those things that we do not want to happen. That's why when bad things happen, we go, I just knew it. I just knew it. But I want you to know this, that there is going to be great blessings in your life. And if you concentrate on that, and if you pay attention of the good things that are happening in your life, more good things are going to happen. And you know what you're going to say? I just knew it. I knew it could happen. I knew it could happen to me. And guess what? I know that it could happen to you. This morning, that's my prayer for you, that you find yourself in that place where you know that you're blessed and that you continue to work on the inside of you and on the building up of that character, because you're meant for something great and you're living that life right now. You're not just gonna get there someday, but right now you're in the works of something beautiful and great. And along the way, we might get hurt, maybe get some scars, and we might have to deal with some situations that are difficult. But there's nothing that comes into our lives that God has not seen first, and that He has not prepared you already for the victory. There is no weapon formed against you that will prosper. And that is the truth. So come on, let's join the revolution today by raising up the volume of your radio and turning those minivans into lowriders. Come on, you know what to do. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed, she knows. no limits. She craves attention, she praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars to your beauty. She says, beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand. She's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars to your beautiful. We're stars and we're beautiful. Evolution around here. Thank you for joining me today. It's always a privilege to serve you in this capacity. Continue this revolution online. Find me on johnnydelvalle.com, on social media, on Facebook, Johnny Del Valle, and let's continue to move forward. Remember these three very important things. God is proud of you. I'm proud of you. And all things are possible. Thank you. Have a beautiful day. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, donde te recordamos que la felicidad comienza con fe. Ahora mira, todos los días de nuestra vida podemos ver cómo el mundo cambia al frente de nuestros ojos y no hay mucho que nosotros podemos hacer acerca de la circunstancia en el mundo, pero así es que se puede ver, pero la realidad es que tú sí puedes hacer una diferencia en el mundo en que tú existes. Alrededor de ti hay personas que necesitan esa sonrisa que viene de ti, ese buenos ánimos y esa alegría que solamente puede venir de parte de Dios. Mira, el sol ha subido y es un nuevo día y lo debe de celebrar porque Dios lo permitió, este nuevo día y esta luz del sol, simplemente para darte a ti alegría. ¿Sí? Vamos, que con Dios todas las cosas son posibles. Oh! Siente su paz, su calor, siente su luz, su amor. Deja las penas y el dolor que te dará salvación. Te da paz, esperanza, da vida en abundancia. Es Jesús invencible. Hoy brilla el sol para ti. Felicidad comienza con fe y nosotros te ayudamos a encontrarla. Tu fe, tu música y tu cultura se celebran aquí en la 95.9 FM y alrededor del mundo a través de radiofe95.com en línea y también en nuestras aplicaciones móviles. Si todavía tú no has descargado la aplicación, bueno, ¿qué te espera? Pasa por radiofe95.com, descarga, disfruta y comparte con toda tu familia y tus amigos la frecuencia que inspira fe. Y durante este día de fiesta tenemos un canal musical que queremos compartir con ti. Sí, toda la buena música de Navidad. Hemos escogido más de 24 canciones para que tú puedas disfrutar con tu familia durante esta temporada. Bueno, si tú quieres saber más, pasa por radiofe95.com o puede enviarnos un texto que diga canal de Navidad al 352-593-0095. 352-593-0095 y te vamos a enviar ese enlace directamente para que tú lo tengas disponible para cualquier momento tú quieras celebrar. Ahí vamos. Hace falta analizar lo que nosotros hacemos con nuestra mente. Recuérdate que yo te lo he dicho antes, lo único que tú y yo tenemos control en este mundo es sobre nuestros pensamientos. Nada más nosotros podemos controlar. Sin embargo, nuestros pensamientos son lo que desarrollan en nosotros toda la fe necesaria para hacer todo lo que nosotros deseamos posible. Pero aún nuestros deseos son depositados por Dios en nuestras vidas para trabajar un propósito divino, una razón por la cual estamos aquí. Cuando tú y yo nos concentramos en las cosas malas que están sucediendo o las cosas que no deseamos para nuestra vida, más de eso se aparece en nuestra vida. No sé si te ha dado el caso que en algún momento algo que tú no deseabas pasó y de tu boca salió la confesión que tú estabas pensando en eso. A lo mejor sonó algo como así. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo ya lo esperaba. Yo lo sabía. No me sorprende. Sí, esto es totalmente evidencia que tú estabas esperando que eso sucediera. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Debemos de concentrarnos simplemente en las cosas que van bien. Entonces, concentrando nuestra mente, nuestra energía y nuestros esfuerzos en las cosas que van bien, más de esas cosas buenas van a suceder. Por ejemplo, en vez de ir al mercado de compra y decir, no tengo suficiente, mira, vamos a coger una nueva postura y decir, gracias que tengo suficiente para comprar las cosas que necesito. No te concentres en que me gustaría más, en que yo quiero más, ¿sabes por qué? Porque en toda etapa de nuestra vida vamos a notar que si tenemos más, lo podemos usar. Pero ahí es que viene ese balance lindo y perfecto, precioso, si así se puede decir. Ese balance entre estar conforme, pero a la misma vez trabajar con lo que tenemos para seguir avanzando hacia adelante. Porque más tú te concentras en las cosas buenas que están sucediendo, más de esas cosas van a seguir sucediendo en tu vida. Entonces debemos de concentrarnos más en las cosas buenas que sucedan. ¿Cómo te gustaría a ti que en las próximas circunstancias buenas que te sucedieran hubiera evidencia que tú estuvieras pensando en las cosas buenas? A lo mejor se viera algo como así. Sí, yo lo sabía que esto iba a suceder. Yo lo estaba esperando, estaba orando, le estaba pidiendo a Dios fortaleza, estaba viendo las circunstancias como estaban y yo sabía que esto iba a salir a mi favor, porque así es que Dios lo quiso. Cuando tú te mantienes concentrando en las cosas buenas que suceden en tu vida, más de esas cosas van a seguir sucediendo. Si tú te concentras en las cosas que tú no quieres, yo no quiero que se porten de esa manera, yo no quiero que me hagan sentir así, yo no quiero que... Y todo eso va a seguir alimentando esas cosas que hay en tu vida. Yo le enseñé a mi niña Catherine, la pequeñita de casa, le enseñé que cómo se matan los monstruos quitándole la comida. Así es. Y así es que nosotros podemos defender con esos pensamientos negativos. Dice la escritura de esta manera, que Dios nos da la fortaleza para destruir cualquier pensamiento que venga contra la voluntad de Dios. Los pensamientos pueden venir, pero no tienen que existir en tu mente. Un pájaro puede volar sobre tu cabeza, pero no tiene que ser un nido en tu cabello. ¿Sí? Tú no lo vas a permitir. Así también los pensamientos vienen, pero así mismo tú los despides y te concentras más en las buenas cosas que están sucediendo. Como te dije antes, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero regreso con unas maneras más fácil para hacerlo. No te muevas. Claro que es posible. Con Dios, todo se puede. Escuché en una ocasión de alguien que me decía que si pensaba intentarlo yo jamás lo lograría. Que soñar era de ricos y cualquier conexiones tiene, pero yo sé que se puede. Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré, y a los que me hicieron daño también los perdoné. Hay un sueño por cumplir y jamás me detendré, porque yo sé que se puede. Sí se puede, sí se puede. Deja que lo malo al viento se lo lleve. Que el amor de Dios tu corazón lo lleve. Con la ayuda del Creador todo se puede. Sí se puede. Si se puede, deja que lo malo al viento se lo lleve. Que el amor de Dios tu corazón lo lleve. Con la ayuda del Creador todo se puede. Si se puede, claro que se puede. Y el que diga lo contrario será mejor que se aleje. Cruzado de brazos, jamás tú te quedes creer.

solamente sirve para afirmar en tu mente tus miedos, que esto nunca va a cambiar, que va a seguir igual. Hicieron unos estudios acerca de este jueguito que nosotros jugamos cuando niño, cuando alguien escondía algo en la casa, en un cuarto, y entonces tú entrabas al cuarto y la persona te decía, ¿está caliente o está frío? ¿Está caliente o está frío? Y más caliente te pone, pues más cerca está al objeto, más frío está, más lejos está. Entonces, pues uno sigue hasta encontrar el objeto. Bueno, hicieron unos experimentos y escondieron algo en un cuarto, y cuando entró la persona para buscarlo, solamente se le podía decir, está frío. No podía decir, está caliente, solamente se le podía estar, está frío, está frío. Y cuando la persona se acercaba, no podía decir nada, pero cuando la persona se alejaba, se le podía decir, está frío. Y notaron que esta persona, pues, tardó mucho en encontrar el objeto, y se frustraba bastante. Ahora, hicieron ese mismo experimento, pero esta vez cuando la persona entraba al cuarto, se le decía que estaba caliente. No se le podía decir que estaba frío, pero que estaba caliente, que estaba más cerca, que estaba más cerca, que estaba más cerca. Era una expresión más positiva. ¿Y sabe lo que notaron? Que la persona lo encontró mucho más fácil y se puso más contento cuando encontró el objeto. No se frustró. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo los mensajes positivos a su mente. ¿Sí? Así mismo nosotros debemos de ser. A lo mejor tú te notas que tú estás bien, bien lejos de tu bendición y dices, estoy frío, estoy bien lejos, estoy bien lejos. Mira, observa las cosas que te acercan a estar más caliente, ¿sí? Y di, mira, a lo mejor hay 5 cosas que no están muy bien en mi vida, pero mira, hay 2 cosas que van bien o hay una cosa que va bien. Y sabes, me voy a concentrar toda mi energía y mi pensamiento y mi gratitud a las cosas que están yendo bien. Y más de eso va a aparecer en tu vida. Y tú verás que la ansiedad, la preocupación va a bajar y va a poder concentrarte en las cosas que tienes que hacer y activar tu fe correctamente. Imagínate, a veces no sabemos ni qué debemos de hacer porque estamos tan preocupados y ansiosos por las cosas malas que están sucediendo. Y nos frustra. ¿Sabes por qué nos frustra? Porque nada de eso tú y yo podemos cambiar. No estamos hechos para cambiar las cosas. Lo único que tú y yo tenemos el control para cambiar es nuestros pensamientos. Y ojalá que esta estrategia te sirva. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú de verdad te sentaste a concentrarte en las cosas buenas que estaban sucediendo? Hay que analizar nuestros pensamientos y llegar a esas conclusiones. Es en momentos que tú tomas una decisión de vivir de esa manera. Es cuando comienza a girar tu vida y darte una nueva experiencia. La escritura lo pone de esta manera: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque recibiste una buena noticia. Yo le llamo el evangelio. Así se llama. La buena noticia. Y esta buena noticia consiste de una información que es vital para tu identidad, para el desarrollo de tu fe y tus acciones, para ayudarte a concentrarte en los pensamientos correctos diariamente. De ahí es que viene tu paz y tu gozo que nada ni nadie puede quitar. Y si lo único que tú tienes, porque a lo mejor hay tantas cosas que tú dices que están contra mí, pero si lo único que tú puedes observar que tienes es un día más como regalo de Dios para tu vida, pues ¿sabes qué? Ahí va a comenzar tu gozo. Ahí va a salir esa sonrisa genuina. No va a tener que fingir que está deseando cosas buenas, pero va a sentir en tu interior que las cosas ya están bien y que solamente pueden mejorar. Por eso es que yo no le hago mucho caso a las noticias y las controversias y los dramas de la vida. Le doy gracias a Dios que me que me ha dado la habilidad de estar retirado de esos pensamientos. No quiero decir que no debemos de estar informados ni tampoco debemos de participar en lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro mundo. Pero lo que te estoy diciendo es que tú vas a poder influenciar diferente a tu alrededor en lo que está sucediendo. En esta mañana, si tienes la oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana y empieza a disfrutar este precioso día que Dios te ha regalado. Y no importa donde tú te encuentras, si en una ciudad, en un campo, mirando los rascacielos, la gente a pasar, o está a la orilla del mar, escuchando las olas, o te encuentras en un campo como yo estoy, con lindos árboles tratando de tocar el cielo con sus ramas y los arbolitos pues aguantando todos esos pajaritos que vuelan y hacen sus nidos ahí. Y es preciosa vista ver el sol salir. Donde yo me encuentro en el día de hoy, todavía el sol está saliendo y está un poco nublado, pero la claridad del día anuncia sus nuevas misericordias. Respira profundamente y con ese suspiro di: gracias, Señor, por la oportunidad de existir, por estos momentos de estar aquí. Y pon tu mano sobre tu corazón y siéntelo latir, el ritmo de la vida que le dice a Dios que Él es santo. En este momento, el Espíritu de Dios te visita para recordarte que tú nunca has estado solo y nunca lo estará. Que Él está contigo. Y tú puedes hablar con Dios en esta mañana, simples palabras, pero pura de corazón. Decir: Señor, enséñame. Y te digo, Él te mostrará cosas que aún tú no conoces, abrirá tus ojos, te dará entendimiento, paz, fe y esta nueva esperanza. Que Él te va a llevar de gloria en gloria todos los días. Gracias por estar en sintonía. Es tu amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio, recordándote que con Dios todas las cosas son posibles. Para adorarte vivo yo. justicia se hace en estos momentos, cuando le damos a Dios nuestra adoración y somos sinceros en esta devoción. Señor, te adoro, eres mi rey, tu vida nunca será igual. Seguimos aquí con la frecuencia que inspira fe. Estoy esperando sus llamadas. Pueden llamarme o pueden enviarme un texto al 352-593-0095. 352-593-0095. Gracias a todos ustedes que envían esos textos. Saludo a Orlando, a ti y a tu familia. Gracias por estar ahí, escuchando siempre. Y a todos ustedes que nos mandan texto y preguntas, y hago lo posible para contestar esas preguntas aquí en el aire mientras estoy hablando. Pendiente, siga aquí mientras seguimos en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Con Dios todas las cosas son posibles. Tú siempre estabas en mis luchas y en el temor. Pude ver tu amor, y aunque pensé que solo me encontraba, ahora entiendo que tú siempre dabas las fuerzas para continuar. Tú eres mi luz, mi verdad, mi camino. Cuando perdido estoy, eres mi luz, mi verdad. Si decimos que confiamos en Dios, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en nuestro diario vivir? Se ve cuando estamos preocupados y ansiosos por las cosas que estamos observando que no están bien. O concentrándonos en nuestros miedos, ¿sí? con la preocupación y la ansiedad de las cosas que no queremos en nuestra vida. Bueno, más tú te concentras en las cosas que tú no quieres, más van a suceder. Si no lo crees, pues mira tus experiencias. Cuando había algo en tu vida que tú no querías que sucediera y sucedió. Y adentro de ti tú sabías que iba a suceder. ¿Por qué? Porque te concentraste en los deseos de las cosas que tú no querías. Ahora, yo he visto esta transformación en mi vida observándolo conscientemente. Yo he tenido pensamientos negativos porque nos sucede a todos nosotros. Pero cuando he entrado ese pensamiento negativo de algo que yo no quiero, que yo no deseo, automáticamente ya me ha programado a pensar en las cosas buenas que ya están sucediendo, como evidencia que las cosas malas de verdad, pues, no necesitan mi atención, no necesitan de esa energía, de esa fortaleza mía. Pero me concentro más en las cosas buenas que están sucediendo, aprovecho más el tiempo en las cosas buenas, invierto más tiempo en las cosas buenas que están sucediendo. Y empiezo a notar que mi mente cambia, que estoy más capacitado para tomar decisiones en momentos difíciles, poder traer también soluciones a problemas, porque lo estoy viendo de un espacio más retirado, no estoy tan cerca al problema. Y así he podido lidiar con esas circunstancias que en otros tiempos de mi vida me han aguantado, me han retenido. No vea que no hay suficiente, ve lo suficiente que hay para las cosas que tú necesitas. No vea los obstáculos que participan otras personas como personas problemáticas, sino dale gracias a Dios que tú puedes observar bien y no dejar que eso influencie tu vida y que tú puedas ser de buena influencia a los demás. ¿Sí? No te mantenga donde está simplemente pensando positivo y decir las cosas buenas van a pasar, las cosas buenas van a pasar, las cosas buenas van a pasar, cuando adentro de ti tú tienes una diferente observación, hay una contradicción. Por eso es que la escritura dice que una casa dividida no trabaja, porque adentro de ti tú tienes una esperanza, las cosas se van a poner mejores, se van a poner mejor, pero también hay una preocupación, un miedo, una ansiedad de las cosas que tú no quieres que sucedan. Yo no quiero que esto pase, yo no quiero que esto pase, yo no quiero que esto pase. Entonces es cancelada tu esfuerzo, es cancelada tu fe. Y mientras te mantengas ahí, va a ser bien difícil poder ver las cosas que tú deseas. Si a mejor llegas, porque tarde o temprano la bendición le llega a todo el mundo, aquel que cree. Todo aquel que cree, vas a recibir una bendición. Pero te va a frustrar mucho en el camino. Se va a tardar mucho más la transformación en tu vida y la manifestación de las cosas que tú quieres ver. Porque no ha trabajado correctamente tu fe. Así es que trabaja correctamente tu fe. El perfecto amor de Dios regla nuestra identidad primeramente y echa fuera el temor. Cuando tú aceptas el perfecto amor de Dios, tú sabes que Él te ama tal como tú eres. Empieza a cambiar tu mente, porque ahora empiezas tú a realizar que Dios no quiere lo malo para ti. ¿Cuándo Dios ha querido lo malo para nosotros? Nunca. Y ahora tú puedes observar las cosas que vienen a tribularte, a quitarte a ti el gozo, las cosas que no salen de la manera que tú pensaste que iban a salir. Todas esas son distracciones para robarte a ti tu identidad y la oportunidad de poder trabajar tu fe. es mejor concentrarnos en las cosas buenas que están sucediendo, porque esas confirman la realidad de nuestra identidad. Mira hasta donde Dios te trajo. Mira donde tú estás ahora mismo. Mira donde tú estás escuchando ahora mismo. Si estás en tu auto, mira la bendición de tu auto. Mira si estás escuchando en tu aplicación. Mira la bendición de tu teléfono, de la aplicación que tienes, de la computadora que pudiste recibir esta transmisión, este mensaje que Dios quiso que tú estuvieras. Nos concentramos más en eso. No tengo suficiente dinero para las cosas que quería comprar, pero tienes suficiente para las cosas que necesitas. Y si en lo poco somos fiel, si en lo poco somos fiel, en lo mucho Dios nos va a poner. Esto ayuda a activar tu fe. Te ayuda a participar y a dar cuando otro a lo mejor piensa que tú no tienes suficientes. Tú estás en una posición de poder ver y analizar. ¿Sabes qué? Yo tengo suficiente para dar. Yo puedo dar. Qué lindo regalo ese, ¿eh? La oportunidad que Dios nos da a nosotros es una oportunidad de poder ver la vida a través de sus ojos. Y hoy, tú tienes una decisión que tomar. O decides concentrarte en las cosas malas que están sucediendo, en las cosas que no fueron a la manera que tú quisiste, o te pones a pensar en toda la provisión que ya ha sido posible para ti. Como estos mismos momentos que Dios diseña para traerte fortaleza a tu espíritu y darte una nueva perspectiva de quién tú eres. Escuchando estas palabras, ¿estás tú preparado para no solamente ser agradecido por las cosas que tienes, pero tener una actitud que te ayude a concentrarte en las cosas lindas que están sucediendo alrededor de ti? Celebra eso en esta temporada. Mira todo lo que Dios ha proveído, para que cuando las bendiciones de Dios se manifiesten en tu vida, tú puedas decir: yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Porque estabas concentrado más en las cosas que Dios podía hacer y quiso hacer a través de ti y esa circunstancia, que las cosas difíciles que tú no deseabas. Si este mensaje ha tocado tu vida, si tú tienes preguntas, comentarios, simplemente quieres dejarme saber o tienes una petición de oración, mira, este es el momento, deseo escuchar de ti. Envíame un texto o llámame al 352-593-0095, 352-593-0095, o llama aquí a los estudios al 352-347-9576. No es el fin para nada. Apenas estás comenzando. Con Dios todas las cosas son posibles. Por el desierto, no es el final. Yo soy el creador del universo. aún queda mucho tiempo, escucha, te voy a hablar. Esto es para valientes, los que luchan, no mire atrás, porque el pasado un día atrás quedó. Anímate, levántate y llénate de valor, no es el final. No es cierto, aunque sean duros los momentos, no dudes más. Yo soy quien te sostiene, tu sustento. Recuerda bien todas las cosas que te he prometido. Tú no estás solo. Recuerda, yo estaré contigo. No es el final. Aunque pasé por el desierto, no es el final. Yo soy el creador del universo, el que te amó, el que vela por ti todos tus sueños, quien te llamó para que abras camino en el desierto. No es el final. No morirás, no ha llegado tu tiempo. Atendiendo sus llamadas, los testimonios, las cosas lindas que están sucediendo detrás de la escena. Yo sé que es mejor que escucharon la canción dos veces, pero mira, esto es lo que está sucediendo. Dios está haciendo cosas maravillosas. Ahora, aquí, en este momento, es este momento. Y pueden ver muchas transmisiones, muchas cosas sucediendo, muchos mensajes tratando de alcanzarte, pero le doy gracias a Dios que este es el que Dios ha puesto enfrente de ti. Porque este momento que yo comparto contigo, yo lo aprecio. Entiendo que es una oportunidad donde tú y yo oramos y le pedimos a Dios que correcte nuestros ojos para poder ver bien, correcte nuestros pensamientos para poder pensar mejor y concentrarnos en las cosas que Él está haciendo. Va a haber mala noticia todo el tiempo. Va a llegar a tu puerta a tocar el miedo, el desánimo, la desolución, pero no le habla. No le abre la puerta a nada de eso. Tú tienes suficiente evidencia hoy mismo, ahora mismo, en este momento, que Dios te ama y que quiere lo mejor para ti. Y hay suficiente evidencia en tu vida que tú puedes notar y celebrar y decir, mira, Dios me ha suplido hasta aquí. Ha sido mi Dios, ha sido mi Rey, ha sido el que me ha traído confianza. Y por eso voy a seguir concentrándome en las cosas buenas que están sucediendo. Ahí va a despertar en ti algo que no va a poder parar. Es la fe que crece, que nada lo detiene. Y que este nuevo año, cuando tú pongas todo en perspectiva, tú empieces a concentrarte más en las cosas buenas que están sucediendo y hacer eso crecer. Toma lo que Dios ha puesto en tus manos, siémbralo y coséchalo. Échale agua, échale vida, ponle atención. Y de esa semilla nacerá una vida que te va a sorprender. Dice la Escritura de esta manera, que Dios hará más de lo que tú puedes imaginar o pensar. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que estamos constantemente en tu presencia. Que hoy tú nos abres nuestros ojos y entendimiento para ayudarnos a concentrar en las cosas buenas que están sucediendo en nuestras vidas. Gracias por ser tan lindo con nosotros. Y perdónanos cuando hemos gastado nuestro tiempo en pensando en cosas negativas. Perdónanos cuando hemos contribuido a cosas malas suceder porque hemos puesto nuestra atención en las cosas que no deseamos. Y Señor, restaura las vidas de aquellos que están escuchando en el día de hoy. Restáuralo a un estado de fe inesperado para ellos. Que puedan crecer en este entendimiento y puedan eliminar el miedo a través de tu amor y tomar un paso grande hoy en valentía, en confianza, reconociendo quiénes somos en ti. Gracias, Señor, por estas palabras y por los momentos que tú nos has hecho compartir. Nuestras vidas están en tus manos, deseoso por seguir hacia adelante. Y te pido por aquellos que están enfermos, ahora mismo, por las promesas que existen en Cristo Jesús y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, declaramos sanidad sobre tu cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones. Ahora mismo tus cadenas caen rotas y tú eres libre para adorar a Dios por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y pido, Señor, por los niños y jóvenes, protección para ellos y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido por cada uno de los matrimonios, que cada día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en nuestra sociedad. Te pido por aquellos en necesidad. Súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. En estos momentos, si tú quieres acercarte a Dios, tengo buena noticia para ti. Ya se ha acercado a ti. Pero tú puedes repetir estas palabras, dilas sinceras de todo corazón, y tú verás que tu vida nunca será igual. Di, Señor Jesús, te acepto mi vida como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. De verdad, tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. 4, 3, 2, 1. Ahora es tiempo que celebrar, que celebramos esta grande victoria. Nunca más tienes que seguir concentrado en las cosas malas que suceden, pero tú puedes estar mirando ahora mismo el gozo de Dios que ha entrado a tu vida. Pon una sonrisa, sube el volumen a tu radio y grita todo pulmón: con Dios todo es posible. Siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír, me hace danzar. Oh, busqué por todo el mundo y no encontré algo igual, porque lo que estoy viviendo es celestial. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la vida. De verdad, te lo agradezco. Y es mi grande deseo poder seguir compartiendo contigo todos estos mensajes. Por lo tanto, consígueme en johnnydelvalle.com y únete conmigo en las redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Pero acompáñame para yo poder acompañarte a ti en esta jornada. Sigue siempre hacia adelante. Recuérdate que Dios está haciendo cosas maravillosas en ti y que nos ha unido como amigos en esta jornada. Sí, si quieres enviarme un texto, un mensaje, déjame saber cómo este mensaje ha impactado tu vida, pues lo puedes hacer al 352-593-0095. 352-593-0095. Comparte con tus amigos y déjelo saber que estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores, evangelistas, ministros que predican el evangelio a través de esta frecuencia.